Periódicos de Siria y Gran Bretaña hicieron un amplio destaque al 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La edición del día 7 del Sirio Tishurin ilustró la foto del dirigente y señaló que él construyó el Partido del Trabajo de Corea como partido madre que sirve al pueblo, consolidó la unión monolítica entre el líder, partido y las masas y realizó la política de Son Gun en todos los aspectos conforme a la demanda de la época. El número de junio del británico Proletarian transmitió el artículo titulado «Partido del Trabajo de Corea declara seguir el camino socialista» en dos planas enteras.